el western americano. Y vamos con el caudillo rebelde. Es un western estadounidense del año 1955, filmado en CinemaScope y Technicolor de 86 minutos, cuyo título original es Chief Crazy Horse, o sea, Jefe Caballo Loco. También fue conocido como Valle de la Furia, dirigido por George Sherman, sobre guión de Franklin Cohen y Gerard Drayson, basado en la historia de Drayson Adams y producido por William Allen, cuya fotografía fue tarea de Harold Limsen con música de Frank Skinner, siendo sus intérpretes Vittorio Mature como Crazy Horse, acompañado por Susan Ball, John Loon, Ray Danton, Kay Larsen, Paul Guilfoyle, David Jensen, Robert Warwick, James McMillican, Morris Ancrum, James Westerfield y Dennis Weber. La historia es una biografía ficticia de Lakota Sioux Chief Crazy Horse, quien fue un líder de la Guerra de Lakota. Tomó las armas contra el gobierno federal de los Estados Unidos para luchar contra la invasión de los colonos blancos estadounidenses en el territorio de los nativos americanos y para preservar el estilo de vida tradicional de los Lakotas. Su participación en varias batallas famosas de la Guerra de Black Hills en el norte de las Grandes Llanuras, entre ellas la lucha de Fetterman en 1866, en la que actuó como señuelo, y la batalla de Little Bighorn en 1876, en la que dirigió una partida de guerra a la victoria y se ganó mucho respeto tanto de sus enemigos como de su propia gente. En septiembre de 1877, 4 meses después de entregarse a las tropas estadounidenses bajo el mando del general George Crook, Crazy Horse fue herido de muerte por un guardia militar con una bayoneta en su encarcelamiento en Camp Robinson, en el ahora estado de Nebraska. Siendo todavía un niño, Caballo Loco tuvo una visión de que cuando fuera un hombre, guiaría a su pueblo hacia la libertad. Cuando llegó ese momento, se casó ganándose la novia a su rival, Little Big Man, personaje de Ray Denton, y se hizo amigo de un hombre blanco, un cazador honrado y valiente, pero acabó enfrentándose debido a que los blancos incumplían sistemáticamente los acuerdos que había firmado con los pieles rojas, enfrentándose también a ese amigo blanco. La causa de ello fue su rival, Little Big Man, quien acude a villanos comerciantes de oro y comienza una nueva fiebre de oro y se rompen los viejos tratados, invadiéndose sus tierras. Crazy Horse se convierte en el jefe de su gente, llevándolos a la guerra en la batalla de Little Big Horn, realizada aquí con menos bravura, pero con más autenticidad que en la representada en Murieron con las botas puestas de 1941. Un western poco convencional, inusual por su época, fue una de las primeras películas que reflejó la conquista del oeste desde el punto de vista de los indios nativos americanos. El rodaje comenzó en junio de 1954 en Montana y Wyoming, y fue la última película de Susan Ball, quien falleció por causa de un cáncer 4 meses después de que la película fuera estrenada. Así recordamos El Caudillo Rebelde en el western americano. Y ahora, La Última Frontera. Western estadounidense del año 1955 en CinemaScope y Technicolor, dirigido por Anthony Mann, de 98 minutos de duración, producido por William Fadiman, sobre guión de Philip Jordan, Russell Hughes y Richard Emery Roberts, con fotografía de William C. Mellor y música compuesta por Leys Harlein. Fueron sus intérpretes Victor Mature, Guy Madison, Robert Preston, Anne Bancroft, James Whitmore, Russell Collins, Pat Hogan y Peter Whitney. La historia se desarrolla durante la Guerra Civil Americana en una base militar aislada en los confines de la frontera estadounidense, donde los indios aún superan en número a los blancos. El trampero Jed Cooper, personaje de Victor Mature, y sus dos mejores amigos, Goose James Whitmore y Mungo Pat Hogan, son atacados y saqueados de sus posesiones por algunos indios hostiles, por lo que buscan refugio en un fuerte del ejército cercano comandado por el capitán Riordan, que es Guy Madison. El capitán recluta a los tres hombres como exploradores. En el fuerte está Corina Marston, que es Anne Bancroft, esperando a su esposo, aparentemente desaparecido, el coronel Frank Marston, interpretado por Robert Preston. Jed se enamora rápidamente de la señora Marston. Cuando el coronel Marston regresa, se revela que es un tirano absoluto que se ve obligado a redimirse después de una desastrosa batalla en Shiloh, donde cientos de sus hombres fueron masacrados por los indios. Marston quiere atacar al jefe regional indio Nube Roja, creyendo que esto restaurará su buen nombre y lo devolverá a la batalla en el este. Ignora el hecho de que la mayoría de los hombres en el fuerte son reclutas crudos, irremediablemente superados en número y completamente desprevenidos para la viciosa lucha que mantendrán con los indios. Jed se enfrenta a la decisión de dejar que Marston siga con su plan de locura o de encontrar una manera de acabar con él. La película, originalmente conocida como The Gilded Rooster, el título de la novela del año 1947 en la que se basó el guión, y los derechos cinematográficos fueron adquiridos por la Columbia en 1953, y se pensó en Marlon Brando para el papel principal, pero finalmente le fue otorgado a Victor Mature, que acababa de firmar un contrato de dos películas con la Columbia. Por eso se le otorgó a él el papel en esta, ya que estaba contratado por dicha productora. El rodaje iba a comenzar en enero de 1955, pero esto se retrasó en parte para que Victor Mature pudiera terminar Sábado Violento, comenzando su rodaje el 21 de marzo de 1955 en México. Se estrenó en la ciudad de Nueva York el 7 de diciembre de 1955 y en la Argentina en 1956, igual que El Caudillo Rebelde. Esto fue El Western Americano. Así recordamos El Caudillo Rebelde y La Última Frontera en El Western Americano.